Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada semana tratamos de ir más allá de las noticias. Y el programa de hoy tiene muchas voces de pibitos y pibitas que en las radios comunitarias sí tienen lugar para que, por ejemplo, el país pueda escucharlos. Hoy suena la palabra de jóvenes que desde el barrio expresan deseos y sueños de siempre, pero que son más necesarios que nunca pensando en el después de la pandemia. Homenajeamos a un gran poeta de los que en Buenos Aires no se conocen porque dedicaron su vida y su arte a una provincia. También niños y niñas de otra provincia celebran a la bandera y a Belgrano con textos y poesía. Y niños y niñas de otra provincia se van a ir metiendo en este programa para decir cosas como, por ejemplo, ¿qué harían si fueran presidentes o presidentas? Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. A parar la oreja. Estas son palabras mayores. Infancia y adolescencia en la radio. Si yo fuera un presidente, no sé qué hacen los presidentes, así que yo no sé qué hace un presidente. Seguro que cuida a todos. Ayudar a la gente. Si yo fuera presidenta, legalizaría el aborto seguro y gratuito para que las mujeres y los cuerpos gestantes dejen de morir en el intento. Si llegara a la presidencia, donaría mucha plata a las personas que tienen coronavirus. Si yo fuera ese presidente, no sé qué haría. No sé muchas cosas que sería presidente, porque ni siquiera sé qué hace un presidente. Le regalaría mis cosas a los nenes. Si yo fuera presidenta, ayudaría a los que menos tienen, me ocuparía de la salud pública e intentaría que nadie viva en la calle. Darle plata a la gente pobre. ¿Qué haría yo si fuera el presidente? Hay algunas medidas que estuvo haciendo este presidente que estuvo bastante bien. Aplausos para Alberto, pero hay otras medidas que por ahí no estuvieron del todo bien. La verdad que serían muchas cosas para explicar, pero estoy relativamente de acuerdo con lo que está haciendo. Si yo fuera presidente, viajaría por todo el mundo. Si yo fuera presidenta, ayudaría a los que no tienen plata. Si yo fuera presidente, pensaría en la población, en lo que necesitan, en lo que no necesitan. Ayudaría a los más necesitados, a que si no pueden comprar comida o no se pueden comprar una casa. Si yo fuera presidenta, le daría a todos las mismas oportunidades y posibilidades. Infancia y adolescencia. En la radio suenan palabras mayores. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Otro mundo posible es soñado sin resignación y con trabajo todos los días. FM Riachuelo desde el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Había una vez, hace muchos, muchos años, un lugar sin estrés, sin bombas, sin mendigos, sin cárceles, sin comida basura, sin deuda externa, sin contaminación, sin pobreza, donde el hombre era de la tierra y no la tierra del hombre, donde el agua era sagrada y los animales eran nuestros hermanos, donde se pedía permiso a la naturaleza para sacar nuestro sustento, donde se aplicaba el buen vivir. Volvamos a nuestros ancestros indígenas para que nos aconsejen cómo debemos construir ese mundo que ellos tenían, ese mundo que necesitamos hoy en día para dejarles a nuestros hijos. Volvamos a ellos que nos aconsejen cómo es que tenemos que hacer. Cada lucha, cada esfuerzo, cada gramo, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial. Otro mundo es posible. Desde nuestras organizaciones populares decimos que después de atravesar este difícil momento por la pandemia que nos preocupa, tenemos que pensar cómo es la salida posible para lograr otro mundo más justo, más amigable con los pueblos, con el clima, con la tierra y sus alimentos, donde la solidaridad sea una bandera, donde el poder salvaje no oprima más a los pueblos libres. Por ello, las voces de nuestros compañeros de la organización Los Pibes nos contaron qué esperan y desean y cómo sería este mundo mejor que queremos habitar. Un mundo nuevo posible, un nuevo mundo donde podamos ver al otro y ayudarlo. Ayudarlo, escucharlo, porque nadie se salva solo. Que tengamos trabajo, que tengamos salud, educación, y que haya una paz en el mundo. También lo que a mí me gustaría es que haya una igualdad de género. Primero me imagino un mundo de soberanía alimentaria, una alimentación soberana, sin agrotóxicos, que la distribución de la riqueza llegue en todas partes, en todos los rincones. Me imagino la igualdad en todos los órdenes, ¿no? En el tema de la vivienda, la salud, la educación. Ese mundo vamos a tener que construirlo con todos. Que el mundo posible que nos imaginamos es justamente un mundo donde quepan todos los mundos, comunidades que se organicen para seguir levantando esos puentes que nos vayan uniendo, y una defensa y autodefensa popular que no permita nunca más las divisiones entre hermanos y hermanas para privilegios de unos pocos. Tener en cuenta siempre todo lo vivido en nuestra historia, la verdadera historia, para poder hacer cosas mejores para el futuro. Solo el pueblo organizado salvará al pueblo, y solo la lucha nos hará libres. Así seguimos pensando en comunidad, que la única salida es la lucha y la unión, para construir entre todos este otro mundo posible que soñamos. Aquí las voces de nuestros jóvenes. Yo creo que el otro mundo posible ya existe. Digamos, es posible porque ya existe en cada uno y en cada una de nuestros compañeros y compañeras. Porque lo que lo construye todos los días, además de las cosas concretas que hacemos, es el cómo y desde qué lugar. Y la base de ese mundo que construimos todos los días está en los valores. Como su madre le enseñó. Que la gente empiece a tomar conciencia que las nuevas generaciones tienen que trabajar la tierra para que otro mundo sea posible, que haya más igualdad, más equidad, que haya más solidaridad entre todos, ¿no? Trabaja, como es poco lo que tiene, su palabra es lo que vale, su palabra es la de todas las demás. Se ve que las grandes crisis, en los momentos más complicados, lo que realmente vale es la colaboración, la cooperación, la empatía, ¿no? Entre la gente. Canta. Más compañeros entienden de que otro mundo es posible. Ese mundo es el trabajo en conjunto y la solidaridad entre todos. Lo único que nos salvará será eso. Entonces sale con la ayuda de todos. Vamos a tener que aportar un granito de arena y otro de cal para formar esta sociedad nueva y solidaria que tanto anhelamos. con la lucha social de cada organización, cada uno con su visión y a su manera, pero todos con el mismo fin. Esa sería mi felicidad, verlas algún día que se les cumple el sueño. Y ya. Porque nadie se salva solo, es que nuestras voces expresaron que solo el pueblo salvará al pueblo. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. A parar la oreja. Estas son palabras mayores. Infancia y adolescencia en la radio. Lo primero que quiero hacer cuando termine la cuarentena es pescar. Lo primero que quiero hacer cuando termine la cuarentena es ir a visitar a todos mis amigos y familiares. Ir a casa de la abuela Mónica, hacer la pijamada y la extraño mucho. Lo primero que quiero hacer cuando termine la cuarentena es salir a disfrutar del aire libre con amigos y disfrutar de la vida hermosa. Extraño estar con mis amigos, esos momentos de pasar, poder estar ahí con la gente que querés, con gente que te quiere, que vos sabés que te quiere. Porque los amigos los elegís vos, no es que te tocan como la familia. Igual la familia que me tocó es increíble. Eso es lo que me gustaría hacer a mí después de la cuarentena. Lo primero que quiero hacer cuando termine la cuarentena es ir a patinar, porque hace mucho que no puedo patinar y acá en mi casa no tengo lugar como para poder patinar. Lo primero que quiero hacer cuando se termine la cuarentena es juntarme con mis amigos. Quiero ir a Uruguay con mi papá y mi mamá. Lo primero que quiero hacer cuando termine la cuarentena es ver a todos mis amigos. Patinar en el patio. Lo que me gustaría hacer cuando termine la cuarentena es juntarme con mis amigas y con mi familia. Ir a la heladería. Lo primero que quiero hacer cuando termine la cuarentena es salir de joda. Cuando termine la cuarentena voy a ir a la República de los Niños. Lo primero que quiero hacer cuando termine la cuarentena es empezar una nueva actividad. Primero que quiero hacer cuando termine la cuarentena es ir a mi escuela. Lo primero que quiero hacer cuando termine la cuarentena es ver a mis amigos y volver a bailar. Dejar de limpiar, por favor. Infancia y adolescencia. En la radio suenan palabras mayores. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y el Expreso Farco para ahora en La Pampa, porque allí la adversidad tendrá para siempre su poeta. Radio Kermés y la producción desde la ciudad de Santa Rosa. El martes 16 de junio, a los 89 años, murió uno de los grandes poetas de La Pampa, Edgar Morisoli, uno de los que forjó el concepto de pampeanidad. Acallada en la dictadura, su obra estuvo poblada de paisajes y siempre tuvo presente la lucha política, especialmente por los recursos hídricos que le fueron arrebatados a nuestra provincia. Inmortal en sus palabras, don Edgar será para siempre un poeta de la adversidad. Edgar Morisoli, un poeta de la adversidad. Edgar Morisoli nació en Acebal, Santa Fe, en 1930. Agrimensor de profesión y poeta por vocación, en 1956, a los 26 años, llegó a Santa Rosa contratado por el gobierno de La Pampa para realizar estudios sobre el aprovechamiento integral del río Colorado. Vivió en La Dela, en Colonia 25 de Mayo, en Toay y en Santa Rosa. Edgar Morisoli, Edgar Morisoli, poeta de la adversidad. Un poeta de la adversidad. El viento astral comenzó a visitarme después que ella partió. ¿Lo hará en su nombre? Sopla de a ratos, arrastrando briznas de ilusión y bandadas de entrañables recuerdos, plumas de aves ignotas. También arrastra mundos y tras correr sin pausa algunos días, tuve ante mí lo efímero y lo eterno de la humana aventura. Pero mi reino no es del aire. vivo y canto en Amerindia, al sur del continente, entre vientos astrales y pamperos de verdad cotidiana, cuando el imperio nuevamente acecha, aunque más que al imperio le temo a ciertos cómplices locales de oscura trayectoria. Marchamos entre espléndidos luceros hacia el amanecer. Si sabemos ser fieles, un puñado de sueños justifica una vida o redime una muerte. Willy Kerruf, cacique de los cielos, al ver al viento astral le cede el paso, porque sabe que llega desde los otros mundos de este mundo, desde el quinto cuadrante. Edgar Morisoli, un poeta de la adversidad. Fue compañero de Margarita, padre de Juan Pablo y Moira, abuelo de 6 nietos y bisabuelo de otros 6. En 1957, ya como miembro del grupo Joven Poesía de La Pampa, publicó Salmo Bagual, editado por la Dirección de Cultura de La Pampa, que por entonces era dirigida por otro gran escritor y pensador de la pampeanidad, Juan Ricardo Nervi. Solar del Viento, Tierra que Sé y Al Sur Crece Tu Nombre son libros de esta primera etapa de creación poética. Edgar Morisoli, un poeta de la adversidad. En los volcanes dormidos, puelen afuera, desvelado grita el viento por las gargantas de piedra. Grita o canta. En las laderas del volcán del Agua Poca, las flores de chupasangre congregan las mariposas. 200 leguas de piedra, el mallín, el manantial. La meseta acogió al hombre que afrontó su inmensidad. Eso fue ayer. Siglo largo de aprender la soledad. Lo hicieron a sus rigores, mas no dejó de soñar. Rastreador de la esperanza, donde es difícil rastrear lo que dice el ojo de agua, a él solo se lo dirá. Por los volcanes dormidos, puelen afuera, desvelado silba el viento, un largo estilo de ausencia. Edgar Morisoli, poeta de la adversidad. Su obra integra el cancionero pampeano y fue musicalizada por reconocidos artistas. Don Edgar fue miembro fundador de la Asociación Pampeana de Escritores y de la Fundación Chadileubú. Poética de la adversidad fue el concepto con el que Morisoli sintetizó no solo su lectura acerca de las vivencias de los oesteños, sino sobre todo un modo de hacer poesía que enfrente a las carencias, los despojos y los ponga en palabras. Carencias y despojos que desde su mirada son los mismos que sufre la patria grande latinoamericana, atacada, sometida, sojuzgada por los imperios de ayer y de hoy. Insistió cuanto pudo para que la cultura, la escritura, la poesía fueran entendidas como un trabajo. Don Edgar fue seguramente un trabajador del paisaje hecho con dolor y palabras. Un poeta de la adversidad. En el Expreso Farco, su voz se escucha. En las radios comunitarias, los niños y niñas no son clientes, son personas. Allí se expresan, por ejemplo, sobre Belgrano, la bandera, la patria. Y como estamos enlazadas las radios comunitarias y trabajamos en red, lo que dicen en la radio de su ciudad puede llegar a todo el país. Jorgelina Quinteros y la producción desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Los estudiantes de tercero y cuarto grado A de la Escuela Manuel Belgrano de Costa Azul nos deleitarán con estas bellas poesías en homenaje al Día de la Bandera. Gracias a las niñas, niños y familias por su gran colaboración. Bandera de mi nación. El cielo le dio su azul, el blanco la cordillera. El sol sus rayos ardientes que alumbran la patria entera. Tremoló sobre los Andes, allá en las cumbres nevadas. Flameó por Chile y Perú, dejándolas libertadas. Bandera de mi nación, son tus colores divinos. Que basta mirar al cielo para sentirse argentino. La Escuela Manuel Belgrano de la Ciudad de Carlos Paz y Villanos Radio se unieron para conmemorar el Día de la Bandera y homenajear a este prócer en el año belgraniano, ya que se cumplieron 250 años de su nacimiento el 3 de junio y 200 años de su fallecimiento el pasado 20. En ese marco, docentes, alumnos y alumnas dieron rienda suelta a la creatividad para impulsar este proyecto educativo. Es el trabajo en equipo, es el trabajo con todo el profesionalismo de las docentes que están en la escuela, con el entusiasmo, con el compañerismo. Yo creo que todo eso es fundamental para llevar adelante lo que día a día hacemos. Marta Rodríguez, directora de la escuela. Chicos y chicas de tercer, cuarto, quinto y sexto grado desarrollaron durante el mes de junio una serie de audios educativos para recordar la vida y obra de Belgrano. Los trabajos relatan su infancia, su formación y su tarea como funcionario en el Consulado de Buenos Aires. Y te cuento que además siguió participando como ciudadano. Belgrano fue uno de los dirigentes de la Revolución de Mayo. Formó parte como vocal de la primera junta del primer gobierno patrio, que se creó en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, cuando se comenzó a formar nuestra nación. Bueno, ¿qué les puedo decir? Siempre pensaba sobre la educación, la cultura y la situación económica de los habitantes. También nos cuentan sobre la creación de la bandera, la conformación de su familia y su muerte en la pobreza. Les voy a contar sobre la vida militar de Manuel Belgrano. ¿Sabías que Belgrano dirigió dos expediciones militares y su objetivo era de expandir la revolución y la independencia? En el contexto de la pandemia del coronavirus, que ha llevado a cerrar las puertas de las aulas, nace la necesidad de reinventarse, generar nuevas estrategias pedagógicas y fortalecer el trabajo en conjunto con las familias. Consideramos que es muchísimo y profundo el trabajo que están haciendo las familias. Enseñar cuando no es fácil enseñar a un niño. El mantenerle la atención, el entusiasmo, las ganas, el ejercitar, no es simple. No es fácil hacer escuela fuera de la escuela. De esta manera, la radio es revalorizada como una herramienta pedagógica que permite acercar a la comunidad todos estos aprendizajes. Realmente, el poder tener el contacto con la radio y nuestros niños es fundamental y es algo maravilloso que nos está pasando y que en otro momento creo que no lo hubiéramos usado como una herramienta importante y como una herramienta donde la presencia y el actuar del niño se haga tan, tan valorado. Así que para nosotros es un agradecimiento y gracias por permitirnos que los audios de los chicos estén en el programa de ustedes y lleguen a un montón de niños y a familias. Bueno, espero que les haya gustado la historia que le hemos contado sobre Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Recuerden que fue abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¡Qué bárbaro! Todo eso fue. Vamos a recordar que fue una persona persona sencilla que deseaba la enseñanza para todos los chicos y que no buscó ser famoso y ganar dinero. Solo quería servir a la patria que recién había nacido. Fin. Cuídense mucho y nos veremos pronto. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Su voz se escucha en el Expreso Farco. A parar la oreja. Estas son palabras mayores. Infancia y adolescencia en la radio. El consejo que le daría al presidente es que cierre los zoológicos. Yo le doy el consejo al presidente que siga haciendo lo que está haciendo porque lo hace muy bien. ¡Al presidente! No sé qué le diría. Le diría... ¡Feliz Navidad! Yo le aconsejaría al presidente que nosotros podamos salir, pero con barbijo y eso, y que los negocios dejen entrar a las personas, pero de a una y listo. O sea, no que tengas que llevarte la delivery porque es un quilombo. Que no deje de pensar en nosotros, que a pesar de que ya sabemos que está todo esto del virus y eso, pero que sabemos cuidarnos y, por ejemplo, podríamos salir o empezar a ir a la escuela con diferentes cuidados, por ejemplo. No sé qué consejo le daría al presidente en este momento. Mi consejo para el presidente sería que apoye más a las pymes, que son las que dan trabajo y mantienen al país. Yo al presidente le diría que solucione la inflación y haga campañas para detener el calentamiento global. Mi consejo para el presidente es que reinicie la economía lo antes posible. El consejo que le daría al presidente es que cierren los zoológicos y que se realicen más actividades para cuidar al medio ambiente. El consejo que yo le daría a Alberto sería que él también se cuide porque es grande y tiene muchas responsabilidades. Infancia y adolescencia. En la radio suenan palabras mayores. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Aijuna de Bernal con estas palabras mayores, Radio Kermés de Santa Rosa, Villanos Radio de Villa Carlos Paz y FM Riachuelo de la ciudad de Buenos Aires. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.